No tengo ni idea. Hace unos días atrás, Gobal me decía por qué le ponía el piano. Ese piano que le relaja un poquito. Porque hay días que sube por la escalera y hoy venía subiéndose por las paredes y entró por la ventana del estudio de radio. Así que venía eufórico esta mañana. Y le queremos dar la bienvenida a Gobal. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Bueno. Relájate. Vale, perdón. Despacito, despacito. Sí, sí. Suave. Que digo esto porque hoy venía muy contento y eso me alegra. Porque también está contento cuando llueve, y llueve mucho en la mañana un sábado y viene feliz porque está lloviendo. Y hoy viene feliz porque sencillamente es un hombre feliz, ¿no? Bueno, el concepto de felicidad... No, he dicho feliz, no felicidad. Bueno, sí. Bueno, vale, sí. Yo no he dicho felicidad, ¿eh? Sí, bueno, es que son tan conceptos tan abstractos, me cuesta trabajo concretarlo. No, abstracto, si lo viviste esta mañana, ¿qué? Sí. ¿Cómo que abstracto? Sí, no nos vamos a pelear. No, es un modo concreto. Es un modo concreto. Retiro, ¿eh? No nos vamos a pelear como hace 5 minutos, que me has dicho cosas muy duras. Y que como tú no lo en directo no lo haces, no nos vamos a pelear. Esas no, pero sí, cosas de nuestra intimidad. Que quería comentar que en mi viaje por todo lo largo y ancho de este mundo, que decía el capitán Tan, pues los sábados por la mañana me voy en bicicleta y hoy he vivido un momento especial. Resulta que paseando por la ribera, curiosamente esta mañana de feria, había un momento en que no había nadie, absolutamente nadie. No había coche, no había bicicleta, no había persona, no había nadie corriendo, no había nadie en otra bicicleta. Y creo, yo sé que esto le molesta a Alex que lo diga, digo porque busco una explicación. Algo me ha pasado, ¿eh? Y es que he empezado a tomar conciencia de no había nadie, pero estaba todo, ¿eh? Ahí te ha gustado, Ale. No había nadie, pero estaba todo. Pero ese todo ha estado siempre, pero nunca me había dado cuenta de que estaba. Tal vez porque he desconectado de mi cerebro el punto de alerta. Esa es la razón. Bueno, tú ahora me dirías para la contraria. Tal vez porque he desconectado mi punto de alerta, que tenemos normalmente los seres vivos. Los seres vivos, no solamente los humanos. Ha aparecido y ha entrado, por mi sentido, una serie de elementos que, estando ahí siempre, o casi siempre, o en estas circunstancias especiales, he sido consciente de ellos. Por ejemplo, la cantidad de pájaros que hay en el río de Córdoba, que esa zona de Córdoba está totalmente arbolada, que tiene un olor maravilloso. El sol, qué sol más lindo de la mañana que te acaricia la piel. Esa sensación de ser parte de un todo, ¿eh? Te llena de algo especial que no sabes definir, que tú lo dices felicidad, no sé cómo no, no llamar. Eso, no, bueno, vale, bien, no has dicho eso. No ponga mi boca la felicidad, porque a lo mejor entendía que mi estado de emoción cuando he llegado aquí y te lo he contado, pues podía ser de la felicidad. Yo no. Era feliz, qué diferente. Bueno, era. Bien, puede ser. Bien. Estas son palabras que los que no tenemos ni idea tampoco sabemos definir con de. Siempre claro. Te transmití esa sensación. Y también digo que me hubiera gustado compartirlo con el universo entero. Sí, que digo, lo he escrito en Facebook, le he llamado gratis total, porque hay que ver, mucha gente que escucha estos días dice, bueno, ahora la feria, hay que tener dinero para divertirse, para vivir estas emociones. Jolín, pues creo que yo he estado de feria esta mañana y he vivido una sensación de verdad que me ha llevado a escenario realmente... Bueno, yo creo que mucha gente vive todo esto, ¿no? Lo que pasa es que me ha tocado a mí esta mañana, oye, y es de agradecer a la vida, cosa que hago. Por eso has llegado feliz. Un momentito, que es que esto no, no... Estoy hablando que los cascos no me suenan a mí. ¿Lo tengo enchufado? Dale volumen. Espérate, que es que no me... A ver, ¿hola? ¿Hola? Sí, ¿hola? Ay, perdón. Es que no escucho yo, Alex. A ver, un momentito. Estamos mirando aquí al joven. Me estaba preguntando, Ale. Que, espérate, a ver si le arreglamos el sonido a Gobal. Hola. ¿Ahora sí? No te escucho. Bueno, te escucho más en directo, no te preocupes. Venga, cuéntame. No, el que tiene que contar las cosas eres tú. Ya, no, pero es que me estabas preguntando algo, pero como tenía los cascos puestos y no lo escuchaba, pues no... Que ha llegado muy eufórico y eso, nada sí, más. Sí, sí, sí, ya está, ya está. Bueno, de todas maneras, nosotros tenemos nuestro programa preparado, que y eso no... Que el tema es otro, ya. El tema es otro, simplemente era por el momento contarte, tú sabes, por la mañana cuando te saluda, pues... En fin, yo por las mañanas tengo un montón de amigos que aparecen o que aparezco yo en el gimnasio y allí muchas veces decimos que hacemos gimnasia de la lengua porque hablamos, contamos, dialogamos, en fin. Pero vamos, que el programa de hoy, solamente te contaba eso y tú lo has sacado en antena, era una confesión personal que yo también la he hecho extensa en mi Facebook, en mi WhatsApp, en mis redes sociales. Sí, lo pusiste en todos lados, ya no era tan personal, no tan íntimo. Sí, sí. No, porque bueno, es que son momentos que creo que hay que compartir, porque además, ¿qué nos pasa en ocasiones? Que estamos llenos de noticias. Hay otra cosa que también suelo hacer, cuando voy a dar la vuelta ciclista a Córdoba, que yo digo yo, por la mañana suelo conectarme con la radio, voy escuchando la radio, no voy con casco, porque no se debe ir en bicicleta con casco, va la radio puesta en el bolsillo y voy escuchando pues programa de radio. Entonces, esto hace que hoy también, porque yo estoy buscando siempre razones por las cuales pasa lo que pasa. En este caso, pues hoy lo que ha sucedido es que no me lo he puesto. Entonces yo creo que el cerebro se ha puesto ahí a funcionar, que por cierto, luego la siguiente media hora tengo la suerte de estar invitado con mi amigo Antonio. Bueno, anticipé. Bueno, vale, venga. No te he invitado. No seas indiscreto, no seas indiscreto. Comentaros que eso era todo, pero en fin, no soy yo protagonista de nada. Decir, o tal vez transmitir, que muchas veces esos momentos de especiales, vitales, son gratis. Tal vez mi cuestión crematística siempre aparece, ¿no? En el sentido de que bueno, parece que hay gente que piensan que se puede llegar a ciertos niveles con cantidad de dinero. Y yo creo que teniendo algunas cuestiones resueltas, yo no estoy diciendo que hay que ser pobre, lo que estoy diciendo es que teniendo algunas cosas resueltas, creo que somos más ricos de lo que pensamos y mucho más millonarios, porque yo en este momento, cuando yo vivía esos segundos, porque bueno, o tal vez minutos, porque tengo conciencia de ello, y es más, he parado la bicicleta y me he puesto a escribir mi libreta, o sea que no quería, no dejar, no quería, quería tomar conciencia, constancia tal vez, escrita del momento que estás viviendo. Pero de cualquier manera venimos a hablar de algo curioso, que tiene que ver con una situación realmente no tan agradable, y que conste que también me he acordado de estas personas, ¿no? Las personas que viven en guerra, las personas que viven en la calle, las personas que viven pues con esa necesidad de otro tipo de cuestiones, porque como comentaba antes, creo que el que se me haya ido de la mente la conciencia del peligro. El peligro puede venir por otra bicicleta que viene de frente, un coche, un niño que puede andar por la zona de bicicleta. El que yo no tuviera esa inminencia o ese peligro inminente me ha hecho que apareciera lo otro. De cualquier manera, ya os decía que veníamos a hablar de un elemento fundamental en las relaciones humanas, al menos a mí me lo parece, porque en la relación humana existe el concepto de cultura. Y la cultura, esto viene a colación de continuar un poco mi intervención en una jornada que se hizo el martes en la Facultad de Filosofía. Y a mí me pidieron la plataforma sobre Palestina, me pidieron que hablaran sobre cultura. Entonces, bueno, como podéis comprender, es una osadía que Gobal vaya a la Facultad de Filosofía, habla de cultura, un templo del saber como es ese. Pero bueno, me atreví, porque entre otras cosas uno tiene que atreverse y bueno, quien te lo pide y por la causa por la que se hace, vale la pena. Aquello duró muy poco porque los tiempos eran muy justos. Yo me había hecho mi chuleta y lo que empecé explicando un poquito es que el concepto de cultura, como todos sabéis, es un concepto tan polisémico, tan amplio, que es difícil de definir y concretar. Pero a la vez, aun a pesar de eso, creo que utilizaba mucho el término de cultura, que además viene acompañado y es tan adjetivable que dice una cosa y lo contrario. Es decir, con facilidad podemos escuchar la cultura de la guerra, la cultura de la guerra, la cultura de la paz, que son dos elementos antagónicos, pero que están ahí. El otro día tuvimos la suerte de escuchar también con motivo del homenaje a que hacía 4 años que falleció Julio Anguita. Tuvimos una conferencia maravillosa, de Manolo Bermúdez, que es profesor también en la Facultad de Filosofía. Y se llamaba, creo que era Guerra y Ética. Y él hablaba que de esto, eso es un título que es un oxímoron, porque no hay ética con la guerra no es ética en ninguno planteamiento. En fin, esto ya le digo a mi compañero Alex, que si tiene ocasión de traerse por aquí a Manolo Bermúdez, pues que lo traiga y que hable de eso. No lo vamos a traer, vendrá seguramente. Ah, vendrá. En vez de traerlo, ¿no? Bueno, yo no sé, abrirle la puerta, ¿puede ser? Sí, que yo no sé el concepto de traerlo. Sí, suena un poco agresivo, ¿no? Que parece que está cazando, ¿no? Lo coge, eso es. Tal vez invitarlo, que venga a esta casa, esta casa de todos, de todo, abierta, de cristalera continua, y de libre expresión también. Vamos a tu intervención. La intervención, yo decía esta cosa. Entonces, venía a colación de que hay un entomólogo, bueno, ya falleció hace unos años, Edward Wilson, que como biólogo, y también por su trayectoria vital, él fue un niño que vivió una situación especial, en fin, matrimonial de sus padres, las circunstancias. Lo cierto es que como niño, en su biografía parece que destaca mucho que como niño se acercó muchísimo a la naturaleza. Encontró su amistad en la naturaleza y dentro de la naturaleza pues empezó a estudiar bichitos, que le decimos los bichos que hay en el campo, los bichos del campo. Y de los bichos del campo tal vez se centró mucho en el estudio de las hormigas. Y a raíz del estudio de las hormigas, él fue capaz de hacer un planteamiento sobre la sociabilidad. ¿Por qué digo la sociabilidad y cultura? Porque la cultura, digamos que es el elemento, la masa madre que une las sociedades. Y las sociedades, parafraseando un poco a Freud, decía que la cultura es un complejo de normas y símbolos y mitos, que lo que nos hace pues que podamos convivir tribus mucho más amplias que las normales de nuestros ancestros o nuestros primos más cercanos, los gorilas, los chimpancés, los bonobos. Entonces, estudiando el concepto de sociabilidad, él dio con la siguiente teoría. Planteó que en la sociabilidad de los animales, digo de los animales porque nosotros somos animales, también insisto en esa frase, cuando comprendamos los animales que somos, empezaremos a comprender un poco más como humanos. Alguien diría, en este amigo Ale, me diría que para qué queremos comprendernos, vivamos y no comprendamos. Lo siento, Ale, pero ahí te respondo un poco. Ahora tú me respondes a mí. Entonces, sí, yo creo que... Te aprovechas porque no te voy a responder. Ya lo sé. ¿Estuviéramos tomando el cafelito? Ya lo sé. Tendríamos una bronca madre. Porque digo una bronca madre y no es un oxímoron también. O las madres, bueno, las madres también echan bronca. Si no, no son madres. Bueno, pues decía Wilson que hay tres elementos que aparecen en la forma de sociabilizarse. Todos los animales en general y nosotros, por supuesto, en especial, porque como hemos desarrollado otro elemento distinto en nuestro cerebro, pues eso llega a unos niveles que se agudiza, algunas veces para bien y otras veces para mal. Esos elementos son los siguientes. En todas las sociedades, bien sea la hormiga, la abeja, la avispa, los delfines, las aves y los mamíferos en general, tienen un elemento que destaca, que es el cuidado entre ellos. O sea, las sociedades, este grupo, los grupos, nos cuidamos, el cuidado. Y básicamente el cuidado parental es muy determinado. Así que si bien cuidamos a nuestros mayores, a quienes cuidamos especialmente son a nuestros crías, a los pequeñitos. Ambos son desvalidos, dos sectores desvalidos, pero los crías mucho más porque van a empezar su vida y necesitan la protección del grupo. Otro elemento importante en la sociedad es la organización. Dentro del hormiguero, y nuestra sociedad se ve claramente, cada uno tiene un puesto dedicado a hacer alguna cosa. Entonces, bueno, en las hormigas tenemos las obreras, tenemos los soldados que se dedican a luchar contra quien intenta invadir el tercer elemento que no lo voy a citar. Entonces nosotros también tenemos pues abogados, tenemos médicos, tenemos profesores, etcétera. Es decir, la gama de la, digamos, diversidad especializada para vivir en la sociedad es tan grande en lo humano que sería interminable que yo lo hiciera aquí. Y por supuesto el tercer elemento, que eso se da en los animales también y nosotros también, es la territorialidad. Para mí este elemento es importante porque yo creo que las causas de la guerra están básicamente dedicadas a la territorialidad. Es decir, los animales y los humanos cuidamos mucho la territorialidad. ¿Por qué? Porque en la territorialidad encontramos muchas de las respuestas a esas necesidades vitales que tienen los seres vivos. La repito mucho. Así, sin profundidad, muy científicamente, los seres vivos necesitan nutrirse, necesitan reproducirse, necesitan defenderse y necesitan descansar. Pues resulta que la territorialidad, esos cuatro elementos que yo cito aquí, se las facilita con mucha facilidad o le facilita el que pueda funcionar de esa manera. ¿Por qué he contado estas tres cosas? Porque creo que cuando hablamos de Palestina y lo que está pasando en Palestina, creo que es una sociedad que alguien, en este caso el ejército de Israel, yo no sé si el ejército, o al menos alguien que da las órdenes, está entrando a los tres pilares fundamentales. Fijaros que cuando hablamos de los cuidados parentales, en torno al 43% de los fallecidos en esta masacre que se está produciendo en Palestina son niños, son las crías, es decir, las crías que son el futuro. Bueno, pues hay una mortandad elevadísima. Quiero recordar aquí un dato que soltó esta periodista Mónica García, que vino hace unos días a dar una conferencia, de que en los campos de refugiados no es difícil encontrar que pasan aviones supersónicos. Los aviones supersónicos, cuando rompen la barrera del sonido, producen un ruido especial que llega a abortar. Las mujeres que están embarazadas llegan a abortar. O sea, quiere decirse que ni siquiera los niños, los neonatos también están siendo atacados. Es decir, de esta manera, simplemente con el paseo de un avión. Por lo tanto, el primer elemento que hablaba Wilson sobre el asunto de la sociabilidad, la sociedad, el modelo de funcionamiento vital como es el cuidado, pues ya ante todo, pues está desapareciendo, o van atacando, van a por la cría. El segundo es la organización y la especialización de los individuos, en este caso de las sociedades, pues vemos cómo están atacando a sectores concretos, sí, y, por ejemplo, los médicos. Y cuando digo los médicos, no digo solamente los médicos como personas, sino los médicos como institución. Cuando se ataca un hospital, se ataca al médico, porque el médico no es solamente un ente individual, sino que es el médico con una tecnología que hace que pueda, en cierto modo, desarrollar su trabajo. Las universidades, los colegios, todos esos entes están siendo perseguidos por el ejército de Israel, y sería el segundo pilar que hablaba Wilson. Ya hemos dicho que ataca las relaciones parentales, ataca la especialización y, por supuesto, ya, y este es el más claro, es el ataque a la territorialidad. Es decir, se le está privando a la gente de la territorialidad. Es decir, no van a encontrar un sitio donde descansar, porque se le dicen, váyanse ustedes para el sur, que allí van a estar seguros. Pero allí no están seguros. Con lo que una de las cosas fundamentales que tenemos que tener los humanos cuando hablamos de la territorialidad es un sitio donde ir a descansar. Pero también decíamos que en el territorio encontramos los recursos. ¿Y qué recursos tienen estas familias? Pues no tienen ninguno ya. Pero yo creo, y con eso termino esta parte, creo que es la causa de la guerra. Es los recursos en los que se quiere apropiar el pueblo de Israel. Aquí un poco haciendo un chiste malo, ¿no? Sí, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, que son el pueblo elegido, que se vayan a esa tierra, que es su tierra, yo que soy un poco conocedor de la Biblia, dice que cuando Moisés mandó a esa avanzadilla que vieran cómo era ese territorio, venían totalmente asombrados de las maravillas. Bueno, pues esta tierra de Israel, esta tierra donde Palestina en este caso, o Israel, bueno, esa tierra, esa Gaza, lo que que sabemos ya es que tienen grandes bolsas de petróleo y bolsas de gas. No es de extrañar que otros amigos, que son Estados Unidos, tan necesitados de energía, que ellos ya lo han hecho, igual que hicieron se hizo con las colonizaciones, que esto es fruto de las colonizaciones, es decir, que jamás empezó en octubre este ataque, que bien, que sabemos que es un ataque terrorista, nada justificado, pero no empieza ahí, esto empieza mucho antes, pero empieza básicamente no por cuestiones que, repetimos, yo no creo que sean las cuestiones meramente religiosas, que también, porque lo que hace la religión en ocasiones es, tal vez lo más preocupante de las religiones para mí, es que hacen que de los demás están equivocados. Siempre dicen, nosotros tenemos la verdad, los demás tienen cosas. En el caso de Israel, la cosa llega a niveles tremendos, porque además ellos tienen un Dios, su Dios, el verdadero, que además le ha dicho que tienen que vivir ahí. Y yo creo que el problema es un problema clásico económico de territorialidad, donde voy a hacerme dueño de los beneficios para poder subsistir. Fíjate qué cosa más curiosa, porque estos tres elementos de los que habla Wilson son los tres elementos que configuran las sociedades. Si atacamos los tres pilares, ¿qué nos queda? Entonces, cuando hablamos de exterminio, pues hablamos de genocidio. Y yo, en cierto modo, intentaba dar respuesta a esto. Básicamente, después hubo hablando de mi charla en la facultad, había un poco de esperanza, ¿no? ¿Y esto cómo se arregla? Bueno, pues esto se arregla pues con el conocimiento. Conocimiento significa despertar el sentido crítico entre todos, y saber mirar en profundidad, como Wilson lo hizo, de qué manera este tipo de cosas. Yo creo que esta explicación también lo pretendo. A lo mejor soy muy pretencioso. No sé si la sociedad está respondiendo a esa... Sí, pero claro, pero no es que esté respondiendo, es que yo creo que no los conoce. Sí, yo creo que no hay conocimiento aquí. Aquí vamos a la información de bueno y malo, porque eso es lo que realmente nos emociona. Si los medios de comunicación, que tienen su interés también por coger parte de la territorialidad. Vamos a ver, las grandes empresas, la energía es el gran la energía es lo que necesitamos para vivir y es el gran elemento en el que todos estamos empeñados por conseguir. La energía, con la energía se consigue, Yo curiosamente, esto da para otro programa, yo no cuestiono el poder. Yo creo que el poder es muy bueno. Sí, no es lo mismo que tengas poder y que no tengas. Sí, ¿tienes poder para levantarte de la cama? Pues no tengo poder. Pues es necesario que tengamos el poder. El problema del poder es cómo se utiliza. Como todo en la vida, depende, un cuchillo sirve para matar y sirve para cortar el pan. Sí, todo depende de esto. Pero vamos. En todo caso, como tú dices, hay una esperanza, ¿no? Yo personalmente soy muy optimista. Yo creo que hay esperanza. Tal vez lo que necesitamos son elementos para contarlo con cercanía y por supuesto, aquí con quien luchamos es con la idea de Goebbels. Repetir una mentira mil veces se convierte en verdad. Entonces, bueno, tendríamos que tener más foros, más micrófonos para Dima Radio, donde poder contar y llegar a más gente. Cosa que dudo que es complicado, pero lo logramos. En todo caso, haremos una buena plegaria, ¿no? Sí, haremos una buena plegaria y con esa intención, pues os voy a dejar con esta música de Aretha Franklin, que una pequeña plegaria al menos. Así que yo, buenos días. Bueno, no me voy. Buenos días, Juan. Buenos días. Venga, hasta luego.